Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora en el 107.7 FM, Cerro a la Izquierda al aire, temporada número 7, ya finalizando el mes de julio, entramos al mes de agosto ya, en este invierno que se nos vino ya en Concepción con toda su lluvia y frío. Saludamos a toda la gente que se está incorporando hasta ahora a la transmisión, el Face Live, que ya saludamos a la cámara, que estamos en vivo y en directo para toda la gente que quiera compartir, difundir este programa del día de hoy. También saludamos a la gente que nos sigue a través de Spotify en el podcast. Recordar que tenemos ahí nuestro espacio. Todas las semanas vamos subiendo nuestros capítulos en el podcast de Spotify, así que nos sigan y escuchen nuestro programa y Cerro los acompaña a todos lados. Saludar también a la gente de Resumen, Radio Ucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Esperanza de Quirigüe y todos los medios aliados que retransmiten y también visualizan este programa en todo nuestro país. Estamos en una nueva tarde, acá en Cerro a la Izquierda. Saludo primero a nuestro panelista estable, como siempre, Gamaliel. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bien, bien, Nelson, acá muy contento, muy animado de estar nuevamente en esta fría tarde ya del lunes 29 de julio, acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que seguirán sumando a nuestras transmisiones a través de nuestro Face Live, así como a quienes nos van a escuchar prontamente en los podcasts alojados en las diferentes plataformas de las cuales nuestros fans, bueno, no sé si fans, yo creo que las personas que escuchan este programa pueden escuchar precisamente y volver a escuchar cuando ellos les tienen conveniente este programa. Exactamente. A través de Spotify y a través de la página de Resumen, reitero. Y también recordé que estamos en Instagram, subiendo historias bastante seguido. Saludamos también a los otros miembros del equipo, a Jano y Nelson Tocayo en este caso, que están acá, que se vean sus manos. Como siempre están acá. Ya creo que es de las últimas emisiones que vamos a estar en la Casa Estudio. Este fin de semana nos tocó ir a la radio, a nuestra querida Voz de la Mujer. Está bastante bien avanzado los trabajos, así que pronto vamos a tener novedad al respecto. Pero vamos directo al grano. Esta tarde nos acompaña acá el escritor local, el escritor penquista, amigo de Cerro a la Izquierda, del Club de Amigos de Cerro a la Izquierda, nos acompaña esta tarde para hablar de literatura y de una actividad bastante interesante que se viene este fin de semana, Arnolfo Cid. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, bien, bien. Gracias por la invitación, Nelson, Gam, Han, Nelson y Angel, que viene en camino. Sí. Dicen. Se incorporará pronto. Y gracias por esta invitación. Medio espontánea, ¿cierto? Sí. Pero agradecido que para un poco difundir este encuentro que se viene este fin de semana y el último libro que por lo cual me habían invitado igual acá. Exactamente. ¿Mm? Así que esos son los dos temas para la gente que se viene incorporando recién que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar con Arnolfo Cid, escritor penquista, acerca del relanzamiento, la reedición de su libro Perpetración en la Ciudad y también de una actividad que se va a desarrollar este fin de semana como el Encuentro de Escritores y de Feria de Invierno y Encuentro de Escritores acá en Concepción. Me corregirá después Fito el nombre porque siempre me pierdo. Pero vamos a una pequeña pausa musical y al regreso vamos directo al grano y conversamos esta tarde acá en Cerro a la Izquierda. We'll be right back. volvemos acá a Cerro a la Izquierda en su primer bloque ya, esta tarde acá en Concepción. Recordar que estamos en el 107.7 FM a través de Radio Voz de la Mujer. Recordar nuestros medios aliados también, Resumen, Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, Radio Esperanza de Quirigüe, Radio Valentín en Ranguelmo, y todos nuestros medios y todas nuestras redes sociales también activas, en este caso el Twitter, también nuestro Face Live, que aquí saludamos a la gente que se está incorporando. Aprovecho de que comenten, que nos difundan esta transmisión, y también nuestro Instagram, que también día a día va subiendo historias nuevas a través de nuestro community manager, Nelson. Así que con esa impronta partimos. Invitamos también y saludamos afectuosamente a Angel, que vino llegando hace poquito. Muy buenas tardes, Angel, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. ¿Motivada el día de hoy o con ganas de conversar con un amigo de la casa? Claro, por supuesto, siempre un agrado conversar con los amigos más cercanos. En este caso vamos directo al grano y el día de hoy el tema que nos convoca es hablar un poquito de literatura con Arnolfo Cid, el escritor de acá de Concepción, bueno, específicamente de Talcahuano. Ahora trabaja y está acá en Concepción escribiendo, trabajando en el taller del libro. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de dos temas súper importantes. Uno tiene que ver con la reedición de un libro que ya tiene 8 años, si no me equivoco, de edición, de la primera salida en este caso. Sí, 8 años. 8 años. Sí. Y que se reeditó hace bastante poquito. Una que se hizo en el taller del libro, oportunidad que tuve de ir también, así que bastante interesante estuvo. Y también de hablar de la Feria del Libro de Invierno y Encuentro con la Escritura, que se va a desarrollar este fin de semana, este viernes, este sábado y este domingo, justamente en este espacio, el taller del libro. Entonces, partamos un poquito. Sería súper interesante, Arnolfo, que nos contara una pequeña contextualización, o no sé si un resumen, de qué trata Perversión en la Ciudad para la gente que nos está escuchando y que quizás no ha leído el libro o no ha tenido la oportunidad de adquirirlo. ¿De qué trata un poquito Perversión en la Ciudad? Esta nueva reedición responde un poco a varias cosas. Lo primero, que hubo varias personas que me seguían pidiendo el libro, ¿ya? Y el fenómeno más cercano que correspondía a mucha gente ya mayor, ¿ya? Mucha gente igual que estaba relacionada principalmente con Talcahuano, el puerto, y la historia que un poco ahí se narraban, ¿ya? Y lo otro era un poco una deuda que tenía yo con generar una edición de este libro en términos de edición, ¿ya? Uh-huh. Porque como lo he repetido varias veces antes, cuando hablaba de este libro, era un libro que respondía a un momento específico, ¿cierto? Y el cual nunca tuvo un trabajo de edición muy acabado, ¿ya? Lo contaba un poco en el lanzamiento, con el tema del negro, el Rodrigo Espinosa. Uh-huh. Entonces esos dos elementos principalmente confabularon para sacar esta nueva reedición. Y además fue el momento igual para decir y pegarle tijera, ¿ya? Entonces la editora que trabajó en esto, que es Javier Araneda, me propuso, al igual que igual tenía como ciertas apreciaciones sobre ciertos cuentos que ya no eran el momento que anduvieran o no estaban en un momento a partir del tiempo que ha pasado, en uh-huh. cuanto igual a las temáticas principalmente que tocaban esos cuentos. Entonces llegamos a la conclusión, se hizo una revisión y se seleccionaron 5 de los 10 cuentos de las primeras ediciones, ¿ya? Que son 4 anteriores, o 4 impresiones, ¿ya? Entonces esos 10 cuentos se redujo a 5. Y esos 5, el criterio de dejarlos fue esto, pues esos cuentos que tenían más arraigo territorial y algunos bien históricos, de momentos históricos que transcurrían tanto en Concepción como en Talcahuano. Y sirvió para incorporar 2 cuentos que tenía yo guardados y que tenían igual relación con esto, ¿ya? Y dio forma a esta nueva reedición y con el objetivo igual de que quedara recopilado esta serie de relatos y arraigado en el territorio, ¿ya? Eso más o menos lo que corresponde. Ahora, igual este libro siempre ha sido un poco polémico, siempre ha gustado, no ha gustado, ha sido criticado, valorado, ¿entendés? Pero sí, a mí me deja conforme, tengo como mucho cariño, sobre todo porque hay historias de cómo se construye, igual los relatos se construyen igual desde una etnografía, de una observación media participante, muchos de ellos desde la niñez, de estar viendo lo que pasaba a tu alrededor. Hay varios, tres cuentos que tienen una importante metodología de trabajo que tiene que ver con entrevistar a ciertos personajes, uh-huh, ¿cierto? Y mezclarlo en esta fantasía realidad, claro, que juega el libro. Y ahí, bueno, yo creo que la pregunta viene un poco, ¿cuál es el diferencial entre la edición que hiciste, que se hizo el 2011 y la actual? ¿Tiene que ver un poco con esta búsqueda por lo local? ¿Quizás esa es la diferenciación? ¿O mantiene un hilo conductor más o menos similar? Lo primero, la diferenciación tiene que ver con el tema o la comprensión, y lo conversábamos igual con quien prologó el libro, que era el Rodrigo, establecer la perversión. ¿Ya? Perversión, así como concepto, tiene un condimento medio negativo de por sí, per se, así como perversión, claro. Y él, al momento de estar, cuando trabajábamos, nos reunimos para el prólogo, igual me comentaba y me hizo mucho eco lo que él decía. Claro, la perversión en sí va a depender de, bueno, primero de la carga moral de cada persona y desde dónde, del escenario o de la posición que te instales para observar o generar un juicio frente a una situación, ¿ya? Desde ahí, hoy en día, igual es como, hay que ser más delicado en estos temas, ¿no? ¿Cachai? Hay que tener como cierto, igual, y era un poco la pelea que le daba yo, de cierta empatía frente a situaciones que ya no tienen la necesidad de ser visibilizadas, tan visibilizadas por sí solas, ¿ya? ¿Cachai? Y que eso tiene un componente perverso, tiene un componente de mucha violencia, ¿cachai? ¿Podemos preguntar cuáles? Había un cuento que era Vestigio, que era como uno de los más violentos, que era un celópata en una situación. Ya no había sentido que se visibilizara esas cosas, ¿cachai? Y así otro, varios. Entonces dejamos los que tenían un sentido perverso de este juego con la moral, si este libro igual uh-huh juega eso, a incomodar y a dejarlo ahí, que la gente a través de su moralidad establezca los juicios. Por eso, claro, es como un libro muy criticado o muy valorado, ¿cachai? Tiene ese juego. Y pues interesante igual, pues, interesante eso. Oye, al lector, al leer esta nueva edición, ¿puede como llegar al concepto de perversión que se busca? Porque tú decías que lo deja, pero ¿es interpretativo? ¿Tiene un hilo conductor? Bueno, ¿buscas instalar un concepto de perversión? O no, o sea, no. En realidad, en lo personal, hay una intención en la primera edición, ¿ya? Y eso ahora como que se pierde un poco porque igual se explica al principio, pues. En este caso está el prólogo que hace el Rodrigo, que lo hace desde ahí, desde el concepto de perversión. Yo como que me quedo más en esta edición con el concepto de la ciudad, el territorio, ¿ya? Y claro, se unen estas cosas, pues, pero tiene que ver un poco con situaciones históricas, no sé, que se incluye ahora un cuento que tiene que ver con la guerra de Talcahuano, ¿ya? La guerra de Talcahuano, que es un suceso que ocurrió en 1931 y que es una historia muy desconocida para mucha gente, que fue la sublevación de la armada de los marinos de clase, por reivindicaciones salariales principalmente, ¿ya? Hubo un decreto en un momento que le estaban descontando el 30% de su sueldo, aparte de todas otras precariedades que tenían ellos, como en la ropa, en el trato. Y se produce en un momento la toma de la escuadra, ¿ya? La toma de la escuadra de la Marina. Y esto se genera principalmente en Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano. Y creo, al menos por lo que yo investigué, que la única parte donde se realiza esta sublevación fuera del agua, por eso igual se llama así el cuento, es en Talcahuano, ¿ya? Donde los marinos se toman la base naval. Se generan una serie de hechos que tienen que ver cómo se trata esta guerra, cómo esta guerra igual es fácilmente, rápidamente, igual, o esta sublevación reprimida, ¿cierto? Y hay mucha historia ahí de la gente más antigua, que dice que igual se mató a mucha gente que no tenía, que eran familiares de los marinos sublevados en este caso. Entonces ya hay un componente ahí histórico y un componente perverso, ¿cierto? Desde el punto de vista donde se ve, o sea, hay un motín, si lo colocamos así, un alzamiento, y la manera más fácil es hacerle daño a la gente inocente, claro, ¿cierto? En pro de que ellos bajaran las armas. Como cuento, esto tiene mucha de mito, ¿verdad? Pero hay antecedentes históricos, hay gente que se ha dedicado a estudiar un poco este suceso, que para mí es re importante igual rescatarlo, porque tiene que ver con, quizás, lo conversaba con Felipe Valenzuela, que igual hizo un trabajo para el libro, que tiene que ver quizás con el único momento que una clase proletaria tuvo acceso a la arma directa, y más que la arma, a la escuadra, claro, y toda la fuerza que eso involucra. ¿Ya? Y así, hay otros cuentos que se hacen cargo de otro momento histórico que tiene que ver, y para mí es importante ese cuento porque coloca enraiza un poco o coloca a Talcahuano antes de la industrialización. Claro. ¿Cierto? Era un periodo bastante desconocido. Claro, un periodo sin contaminación, donde existía la playa de San Vicente. El cuento transcurre ahí. La playa de San Vicente, que era la playa más top que tenía acá. La zona. Y hoy en día es, después de la industrialización, bueno, todos conocen San Vicente, imagino, Pedro, sí, Huachipato, las pesqueras, etcétera, ¿ya? Y después transcurren varias historias que ya no sé, pues nos trasladamos a los años 80 y pasa los gatos, entonces ya se va entendiendo más el libro y agarra un cuerpo igual más, claro, en el sentido del territorio, ¿ya? Y también histórico. Claro, claro, claro. Y con otros tipos de perversión. Eso. Bueno, ahí yo creo que queda clarito más o menos los elementos diferenciadores y también los elementos nuevos que tiene esta reedición del libro Perversión en la Ciudad. Uh-huh. En este caso, no sé si Gama tiene alguna temática. Y en este caso, el libro, bueno, ahí hay que hacer como la salvedad que en la primera edición era un libro que, claro, pues hablaba bastante de la perversión y desde el tema moral. Y el cambio, tú lo decías delante, que tiene que ver mucho con que ciertas cosas ya no corren o que ya están mostradas, no es necesario explicitarlas más. ¿Qué temática en particular, bueno, lo preguntaba Jano delante, pero como si, por temas fueron los que quizá en esta edición quedaron atrás de lo que es ahora el libro? Tiene que ver con, no sé, con recursos literarios que igual ya son muy usados, que tiene que ver con el aprendizaje de uno igual, tiene que ver con esto, con la metáfora de la violación, que ya no es, y hay mucha escritura al respecto, ¿no? Que ya no es algo que pueda usarse, pues yo al menos ya no la legitimo, aunque ya la escribí, claro, pero sí hay un proceso de aprendizaje frente a algo, ¿ya? Y de entendimiento, ¿entendés? Entonces, y ahí había como un poco el tema, era como que mucha gente me pedía copia, mucha gente me decía que sacara una nueva edición. Uh-huh. Y yo lo digo de verdad, y sobre todo gente muy adulta. Te creemos. Y no sé. Y en eso fue el filtro, fue uno de los principales filtros. ¿Se responde realidad como al contexto político-social que se han vivido en estos años? Claro. Después de la, sí, primera edición. Sí. Pero al mismo tiempo había toda una fuerza de muchas historias que para mí igual son como súper mías, o sea, en el término de vivenciales, en el término igual como este niño que decía yo, claro, observador, que tiene que ver con los gatos, uh-huh, ¿cachai? Tiene que ver con Doble Dragón y Prostituta, ¿cachai? Que tiene que ver con un puerto en decadencia, un puerto de la marginalidad, un puerto de la prostitución infantil, ¿ya? Un puerto de los unitas, ¿cachai? Los unitas, no sé si cachan algo de eso, todos los años hacían ejercicios militares de Estados Unidos, directamente, que hacían ejercicios militares en los principales puertos de Chile, y llegaban con, ¿cómo se llama?, inmunidad diplomática y todas esas cosas, y ellos estaban, no sé, 3 semanas, un mes, en este caso en el puerto de Talcahuano, y el puerto era de ellos. Y uno, digamos, de pequeño, no sé, yo tendría 5, 6, 7 años, veía estos tremendos gigantes curados en la calle y todo lo que lleva este mundo del dinero. Y al final lo más tengo un escrito que nos taca sobre eso igual, que al final las familias lo despedían en la Plaza de Armas de Talcahuano con la banda de guerra de ellos dando un concierto, ¿ya? Y ahí hay todo un tema, o sea, uno que se crió en esos lados y tenía compañeros negroides, si podemos decir así, que uno de los mejores amigos de pequeño, el Mauricio, era negro, su mamá era blanca, y después que ya con el tiempo vaya entendiendo, y así una serie de cosas que van quedando y que van quedando ahí, que de repente se asumen, no interesa quizá hablarlas, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con los rubios pobres y nombre gringo. Sí. ¿Ya? Y lo UNITA marcaron eso, y hay harta historia. Hay harta historia que son, penosamente, son bien tristes. Bien tristes. Pero porque ellos se instalaban en una lógica de abuso, porque con esta inmunidad diplomática podían hacer y deshacer. Sí, y lo hacían, y de hecho lo hacían. Nosotros, cuando éramos muy pequeños, íbamos a pedirle plata. ¿Cachai? Eso, los niños, ¿cachai? De Talcahuano, bueno, que tenían acceso a la calle, acceso a la calle, que en esos tiempos sí se salía mucho a la calle, ¿cachai? ¿No? Íbamos detrás de estos UNITAs y money, ¿cachai? Claro. Money, y te daban dinero. Claro. ¿Cachai? Los más grandes ya hacían como guía turístico, entre comillas, ya saben aquí un poco para dónde va. Uh-huh. Y lo llevaban a estas casas. Yo me crié en un barrio que tenía tres manzanas llenas de nightclub, ¿cachai? Entonces ahí se generaba igual toda una... Era parte de la familia, si lo conoces, del barrio era esto. O sea, ¿cachai? Tener hijos, que sus mamás tenían locales nocturnos, trabajaban en locales nocturnos, y todo lo que conlleva con eso. Sí. Entonces igual hay un cuento que es Doble Dragón, que un poco que retrata eso, este mundo ya, pero como la decadencia misma. Claro. Mundo como desde la retirada del neopren a la pasta base, el mundo de los asesinatos de los niños, de niños que mataban a gente... ¿Cachai? Por monedas. Claro. Bueno, eso hoy en día ya es como medio masificado. Uh-huh. Y toda una historia que queda ahí, po, y que responde igual a esto, que responde a un puerto que fue totalmente utilizado, explotado, sobreexplotado, lo sigue siendo en realidad. Uh-huh. No sé, en los años 80 la isla de Rocuán era el lugar más contaminado del mundo, decían. ¿Sí? Con esa agua roja. Sí. Ahora andan cisnes, aves y todo lo demás. También. ¿Para dónde iba yo? Se me fue la. Se te fue la. De la isla Rocuán y la contaminación. Bueno, el Jurel se acabó, la harina, el proceso de la harina de pescado, que era el más contaminador que existía en ese momento. Se cambió de ciudad muchas veces. Uh-huh. Y hubieron un proceso de intervención al menos de ese sector, porque es la isla Rocuán. Mucha gente que venía de visita en los años 80, a principios de los 90, llegaba a vomitar cuando pasaba a ver el Huáscar. Yo me acuerdo haber ido en los 90 al Huáscar, y sí, era embetunarme con mentolatum cuando pasaba. Sí. Bueno, y el libro se hace cargo un poco de esa a partir de esas microhistorias. Cómo esas microhistorias se transforman también en macrohistorias, pues como de contexto, de coyuntura, que han ido cambiando el territorio, han ido cambiando la historia también del lugar. Pues. Claro, es un poco la intención de esta reedición, pues. Y la incorporación de dos cuentos nuevos tiene que ver con eso. No hablaste de uno, ¿cuál es el otro? El otro es como que tiene que ya no está todo arraigado en un territorio en específico, uh-huh. pero tiene que ver con lo que se ve, bueno, igual es una caricatura, una sátira, uh-huh. que tiene que ver con esta gente que va, igual lo hemos hecho, no sé si todos los de acá, uh-huh. todas, a recoger la fruta o los productos que venden los feriantes, ¿ya? Y cómo eso un poco se normaliza y se naturaliza, ¿sí? ¿Entendés? Sí. Tiene que ver un poco con eso, como los abuelitos, ¿cachai? Que andan, bueno, cuento... narra un poco esa historia, como la lucha entre los abuelitos que andan recogiendo esto y, la, y los jóvenes. Uh-huh. Ese es el otro vínculo. ¿Ah? Bueno, y como para redondear el tema de perversiones, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿A cuánto está? Antes de eso. ¿O antes de eso? ¿Qué? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Pero recién fue relanzado, creo que en una sola oportunidad, ¿cierto? ¿Han hecho un solo relanzamiento? ¿Se ha hecho una sola sesión de esto? ¿O ya van más? No, una sola. ¿Y lo piensan llevar a otros lugares? ¿Piensas hacer esa actividad en otros lados? No lo sé, no es mi intención al menos. Yeah. Ya. Pero sí me ha ido bien con esta nueva reedición. Les comentaba que me había vendido 25 copias de una. Claro. Y así han salido ventas, que es un poco lo que se persigue igual, como trabajo. Pero no está. Al menos yo, lo personal, voy donde me inviten. Ya. Yeah. Entonces, por ahí a lo mejor puede salir algo. Claro. ¿Ya? Invítenlo. Pero Perfección en la Ciudad, sobre todo hoy en día, es un libro que tiene relatos de ciertos momentos que ocurrieron y que la gente lo recomienda y otra gente lo desprecia. Claro. Oye, Fito, aquí Hanna hablando desde el bambalinas, desde la sombra. Desde Maya. Claro, la voz del Maya. ¿Existirá la posibilidad que nos pueda leer algún fragmento de un cuento? O te agarro no, muy no tienen otro invitado, ¿cierto? No, puedo hacer. Pero que eso, como son cuentos, podría leer el más cortito que sale a capo. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, Amalia, ¿está ahí de acuerdo? Pero por supuesto, Fito. Ya. Este se llama La Pura Verdad. Hoy me levanté temprano. Debió ser una de las mañanas más heladas de este otoño. Pedaleé una hora rumbo a La Vega. Entré por el patio de camiones, amarré la cleta y armé mi carrito Transformer para llevarme el máximo de frutas y verduras que lograra pillar. Con toda la perso comencé el recicle. Según yo, había llegado muy temprano para ser de los primeros en recoger aquella fruta que los feriantes dejaban a un lado. Muchas veces un poco descompuesta, ya que no se podía vender. Pero no, ya estaba lleno de viejos y viejas de mierda peleándose la fruta y verdura del suelo. No me quedaba otra que competir con los ancianos y ancianas. En esto estaba cuando vi el tesoro más grande que jamás había visto en el recicle. Un cajón lleno de paltas podridas recién puestas en el suelo. A metros distinguía varias paltas con más de la mitad comestibles o comibles. Caminé rápido hacia aquel cajón que parecía sacarme la lengua. Solo me faltaban unos metros para alcanzarlas cuando de pronto aparece una de esas ancianas con su nieta pequeña. Estaba a punto de tomar mi cajón frente a mis ojos. No tuve otra alternativa que lanzar rodando mi carro Transformer hacia la abuela con tal precisión que ésta cayó y rodó por el suelo. El gentío existente en el alboroto de La Vega no se hubiese percatado del desafortunado incidente si no fuese por la cabra chica que comenzó a llorar y gritar. No tuve ni tiempo de ponerme nervioso. Inmediatamente procedí a socorrer a la abuelita. La tomé fuertemente de la cintura, la hablaba con voz alta para que me dijera cómo se encontraba. La cabra de mierda seguía llorando. Llegó mucha gente a socorrer a la abuelita. Una de las señoras le hablaba a la vieja como si esta fuese una guagua. Mágicamente logré escabullirme entre las personas. Cogí el cajón, lo puse en el carro y comencé a caminar rápidamente sin mirar atrás y arrancar lo más pronto de aquel escándalo. De pronto me detuve. Estaba visiblemente nervioso pero feliz con mi tesoro. Las paltas estaban en mejor estado de lo que pensaba. Sin darme cuenta, había llegado al sector de las marisquerías. Estaba llena de hueones pasando la caña y comprando los frescos pescados y mariscos traídos directamente desde Puerto Montt. Ya estaba pronto a regresar a casa. Con mi carro lleno, con recicle, me dirigí a buscar mi bicicleta. Caminando hasta donde la había dejado, me llamó la atención que en uno de los puestos de los que venden cebolla se dejaba ver una larga fila de personas y alrededor de la fila un tumulto de gente. Junto a ellos algunos pacos, guardias municipales y guardias de La Vega Monumental, todos tratando de ordenar la muchedumbre. Las personas que salían del puesto se iban llenas de cebolla en las manos y en bolsos. Era una situación muy extraña. Miré el espectáculo y me dije, ¿por qué no? Me puse en la fila. Observé hacia adelante. No lo podía creer. Nuevamente estaba la anciana de mierda con su nieta. Disimulé y me puse mi gorro para que no me reconociera. Le pregunté a la persona de adelante y a la de atrás si sabían de qué se trataba todo. Nadie me supo responder. Siempre he sido curioso, pensé. Y con paciencia esperé que llegara mi turno. Saqué uno de los bolsos que llevaba para poder echar el máximo de cebollas que supuestamente estaban regalando. Faltaban 3 personas para que fuera mi turno. Cuando descubrí de qué se trataba, no lo podía creer. Frente a mis ojos estaba el mismísimo Juan Gabriel. Sí, no el doble, sino el verdadero. El que habían declarado muerto, el auténtico Juan Gabriel, estaba frente a mí regalando cebollas. Saqué de mi bolsillo mi iPhone para fotografiarme. El maldito aparato estaba descargado. Llegó mi turno, me puse muy nervioso. Él me preguntó cuántas cebollas iba a llevar. Le pregunté si eran gratis. Él se rió y respondió: no, mi chico, el valor es 10 cebollas por 5.000. Ni siquiera pude procesar lo caro que estaban. Saqué un billete de 10.000 y le pedí 20 cebollas. Él volvió a sonreír y guardó las cebollas en el bolso. Que Dios lo bendiga, agregó. Yo me encontraba paralizado cuando uno de los pacos gritó: oiga usted, avance. Ahí me retiré con mis cebollas, no entendiendo mucho lo que había ocurrido. Desamarré la bicicleta, amarré mi carro Transformer y volví a casa. Buena, buena. Buena lectura. En este caso, de Perversión en la Ciudad, en su reedición. La gente que nos está viendo hasta ahora, estamos hablando con Arnolfo Cid, escritor penquista en este caso, acerca de la reedición de Perversión en la Ciudad y también acerca de la Feria del Libro de Invierno y Encuentro con la Escritura. Saludamos a la gente que nos está viendo a través del Face Live. Saludamos a Rodrigo Ladoc, que dice: saludos, compas, desde San Fernando. Un saludo a San Fernando, un saludo al Valle Central de nuestro país. Rodrigo de Radio Aucán. Que nos están escuchando a esta hora desde Radio Aucán. Así que un saludo afectuoso a este medio amigo que transmite junto a nosotros este querido programa Cerro a la Izquierda en esta tarde acá en Concepción. Recordar también que estamos en Instagram, que estamos también en nuestro Face Live. Saludamos a la gente del Face Live. Y obviamente el podcast lo pueden encontrar en Spotify, así que síganos a través de Spotify y escuchen todos los programas que hemos hecho hasta ahora, están ahí. Así si que, tiene harto tiempo. Así que si tiene tiempo, escúchelo. Cerro a la Izquierda. Spotify. Y si tiene Spotify, claro, lo puede escuchar. Y ¿Gama? Desde luego también es necesario poder saludar a todas las personas que se han hecho parte de nuestra transmisión en Face Live. Saludar a Preste Juan, saludar a Evelyn también y también saludar a Carlos Camaño. Saludo a cada uno de ellos y muy agradecido que estén participando junto a nosotros en esta tarde acá en Cerro a la Izquierda. Bueno, ahora sí te voy a consultar dónde uno puede adquirir este libro, a cuánto está y si hay promoción por los amigos. Más no, mentira. ¿Cuánto está el libro y un poco la difusión? ¿Dónde lo podemos encontrar? Pero los amigos en plata hoy en día. Oye, no, se puede encontrar en la vitrina del taller del libro, en Galería Plan B, local 2, Orompeyo 658, y por las redes sociales de la página del taller o Arnolfo Cid. Bueno, a través o en algunas ferias. En algunas ferias que se realizan acá, sobre todo en Concepción. Hablando de ferias. Justamente. Vamos ahora con... vamos a conversar sobre el siguiente tema, que es justamente la Feria del Libro de Invierno y el Encuentro con la Escritura. ¿De qué se trata, Arnolfo, la Feria del Libro de Invierno? Bueno, la Feria del Libro de Invierno y Encuentro con la Escritura responde un poco a generar una instancia donde se reproduzcan un poco el trabajo que hemos venido haciendo ya varios años como taller del libro, y las personas que han estado están en él. Este trabajo que tiene que ver con los libros, por la Feria del Libro, la manufactura, edición y difusión de libros, y un poco con la gente, los escritores y las escritoras que han trabajado con nosotros, las que han participado en los distintos recitales poéticos, actividades que hemos hecho, que han sido muchos y muchas. Entonces se pensó en hacer esta feria y darle un énfasis especial a un encuentro ya más grande y que convergieran ahí o que participaran gente con trayectoria, que haya participado con nosotros de alguna u otra forma, e invitar igual a otras personas que no hayan estado acá, ¿ya? Y invitar a mayormente a gente, escritores, escritoras de acá y poetas de Conce y sus alrededores. Esa es como un poco la intención, y lo otro fue ver esto como de que se juntaran igual dos mundos, jugar a eso y hacer ese ejercicio de aprendizaje y entrega de saberes, ¿ya? El mundo un poco que está más relacionado con un círculo tradicional de la escritura, ¿ya? Uh-huh. Un circuito de escritura, gente que lleva mucho tiempo en esto y que ha desarrollado parte de su trabajo ahí, y con gente emergente o gente que viene desde otra esfera, que está escribiendo igual, que está publicando, y todo esto desde la independencia o de lo independiente, ¿ya? Este encuentro es completamente autogestionado por Taller del Libro. Le da igual, entre paréntesis, cualquier aporte, donación, estamos dispuestos a recibirlo con mucho cariño. Uh-huh. Y se acercan al taller, lo que ustedes estimen conveniente. Uh-huh. Porque se está haciendo a puro ñeque, y es importante porque reúne a más de 40 personas que se dedican a escribir, ¿ya? Y viene gente de muchos lados de Chile. ¿Y eso? Valparaíso, Santiago, Chiloé, Valdivia, Chillán, etcétera. Entonces es un esfuerzo grande, es un encuentro en términos a lo mejor de comodidad o de confort, es bien sencillo, pero de un alto nivel, creo, ¿ya? Van a haber talleres. Eso te iba a consultar, ¿qué va a haber en esta jornada? ¿En qué consiste? Bueno, la Feria del Libro de Invierno están invitados, y ahora igual a la gente que nos puede estar escuchando interesada, en las editoriales que puedan o quieran vender sus libros ahí, ¿ya? Hay un costo, un pequeño costo ahí que tiene que ver un poco igual para financiar este encuentro. En ese sentido quizás no nos ha ido tan bien, pero esperamos que de aquí al fin de semana ya se inscriban más o se acerquen más editoriales, ¿ya? Que es un poco la razón de ser, ¿ya? Que tiene que ver con esto de tener una instancia para poder comercializar los trabajos, ¿ya? Principalmente van a haber editoriales de Concepción, editoriales independientes, que tienen muchos autores y autoras de acá de Conce. Entonces va a ser un lugar donde pueda ir a adquirir la literatura, lo que se está escribiendo aquí en Concepción y sus alrededores principalmente, ¿ya? Y por otro lado tiene este encuentro con la escritura, y este encuentro con la escritura está conformado de 9 mesas, ¿ya? 9 mesas que son de lectura y conversación. El formato es que las mesas van a durar a PP 1 hora 20, ¿ya? Y la mitad del tiempo está para una lectura de los invitados o la invitada, y luego de la lectura una conversación con el público que asista. Tenemos la intención de generar un material a partir de estas conversaciones o de estas mesas de trabajo. Vamos a ver si nos da la energía o si la gente nos apaña en eso, ¿ya? Para posteriormente sacar alguna publicación, algún trabajo sobre lo que pase ahí, porque creo que es un momento a lo mejor importante que se pueden generar cosas que sea importante a lo mejor dejar algún registro, ¿ya? Entre esas mesas de trabajo me gustaría un poco extenderme si hay tiempo en eso. Tenemos mesa de narrativa, ¿ya? Donde está invitada a participar ahí Elisa Monti, de Santiago, que ustedes la ubican. Sí. Presentamos, creo, un libro de ella igual acá en Atre. Sí. Ella viene a esta mesa, viene a presentar igual su nuevo libro, Anotaciones sobre la locura, eso, ¿ya? Que va a ser el día sábado a las 12 del día, ¿ya? Todo y todo invitado igual a la presentación del libro de Elisa. En esa mesa va a estar Ingrid Otger, ¿ya? Va a estar Muñoz Coloma, Oscar Sanzana, David Abello, y se me queda alguien, creo que no. Pura estrella. Sí. Sí, o sea, hay un componente bien fuerte ahí de gente que lleva años en esto, sí. ¿Ya? Luego tenemos también una mesa de poesía mapuche, uh-huh. ¿Ya? En esta mesa está conformada con 4 personas. Ahí viene Eliana Pulquillanca de Santiago, Daniela Catrileo también de Santiago. Daniela también va a dar un taller de literatura mapuche. Viene Roxana Miranda Rupailaf de Osorno, y de acá de Concepción, bueno, en realidad es de Temuco, Wenwan Escalona. Y tenemos otra mesa de poesía, texto y época, donde está Alexis Figueroa, importante escritor o poeta de acá, escritor, Juan Carreño de Santiago, Gloria Sepúlveda y Uca Torres, ¿ya? Tenemos una mesa de poesía de mujeres, donde está para mí una de las poetas más importantes de Concepción, que es Rosy Sáez, ¿ya? Con la Úrsula Medalla. Desde Chiloé en esta mesa va a estar acompañándonos Patricia Águila, va a estar Camila, Karina Capitana, ¿cierto? Son 5 personas que conforman esta mesa de poesía, que tiene que ver con las no recuerdo bien el nombre, que no, se me apagó el celular, pero una poesía bien subversa, de subversión. También tenemos mesas que tienen que ver con el territorio, ¿ya? De poesía y territorio, donde va a estar Daniela Guerrero, Nelly Gómez, Carmen Mantilla, Burroski desde Tomé, Nelson Salazar desde Lebu, ¿ya? Hay una mesa que le tengo igual mucho cariño, que tiene que ver con la escritura desde lo margen y lo, desde el margen y lo social, y ahí nos va, nos viene a acompañar Clemente Riedemann, ya, que accedió a venir, y igual se le agradece igual toda la disposición que ha tenido, ya. Yo le comentaba cuando lo invitamos que le podíamos dar solo cariño y amor, ya. Va a estar acá acompañado de otro grande de Concepción, que es Juan Polisi, ya, de Bárbara Calderón, una tremenda poeta de acá de Concepción, otra tremenda poeta, Lidia Mancilla, que está actualmente en la Biblioteca de Talcahuano, que lleva años y muchos libros, ella tiene muchos libros, creo que más de 50. ¿Ya? Y está Roberto Dean, que es un amigo del taller, que lleva dos publicaciones con nosotros, y él conformaría, terminaría esa mesa de cinco personas. Luego tenemos una mesa de escritura desde las ciudades, de ciudades puerto, ¿ya? Ahí viene Cristóbal Gaete de Valparaíso, igual es un periodista escritor que trabaja mucho en la difusión de escritores, tiene revistas, etcétera, y ha ganado premios, el premio municipal de Santiago, creo que. Está Natalia de Champs, Darwin Rodríguez de Tomé, igual un escritor, un poeta tomecino de vasta trayectoria. Está Samuel Castillo también de Tomé. Tomé ha sido como una galaxia tomecina, haciéndose presente. Una galaxia de poetas, sí. ¿Y quién habla? Que va a conformar esa mesa. Tenemos también, ojalá que no se me olvide ninguna mesa. No tengo celular. Tenemos una mesa de payadores, ¿ya? Y eso es como algo nuevo, llevarlo acá, y era por qué no, si hay un proceso, sí, un proceso bien ligado a la escritura ahí, ya, que tiene que ver con las décimas, tiene que ver con, claro, con el folclore de, sí, sí. Y hay una mesa de payadores de que la arma en este caso Abraham Salgado, ya, y ahí viene gente de Coronel, de Linares, Pico Olivares de Iquique, creo que él es, ya. Los otros dos nombres no los recuerdo, me faltó el torpeo, ¿ya? Igual hay que señalar que cada mesa, nosotros el ejercicio que hicimos ahí metodológico para armarla tenía que ver con pedirle a una persona que estuviera relacionada desde alguna esfera con el taller que le armara la mesa, o ella. Entonces ahí tuvimos ayuda en esta conformación de la mesa. Y era un ejercicio igual para que no cayera sobre, en este caso, el taller del libro, solamente las invitaciones, claro, porque tampoco podíamos incluir a todas las personas, ¿entendés? Hay otra mesa que es de dramaturgia, ya, que la está armando, o la armó el David Arancibia, que va a participar igual de esa mesa. Está Leila Selman en ella, está Gisela Esparza, que se incorporó hoy a la mesa de trabajo, Joana Mellado, creo que se llama, la niña de Talca. Y va a haber una teleconferencia con una persona de dramaturgia de Magallanes. ¿Ya? Y además en esa mesa va a haber una lectura dramatizada. ¿Ya? Creo que por ahí están las nueve mesas. Se me puede haber quedado una. Claro. Pido las disculpas del caso. Pero la pueden encontrar en la página de Taller del Libro, toda la información. Sí, eso. Mira, la feria empieza a las 11 de la mañana y está pensado que la última mesa termine alrededor de las 9, y creo que hemos estado negociando con la gente de Plan B, que no ha apoyado, no ha acogido de bien esta iniciativa, que si se extiende la mesa, se puede extender un poco. Uh-huh. ¿Ya? Entonces va a ser ahí mismo. Sí, todo ocurre ahí mismo, ¿ya? Ahora también hay presentaciones de libro, ¿ya? Tenemos alrededor de 5 presentaciones de libro. Hay un escritor de Chillán. Disculpa que te interrumpa, pero no entendí. La feria empieza a las 11. Sí, a las 11 de la mañana. Y se extiende hasta las 9 de la noche. Hasta las 9. Pero las mesas se desarrollan, mira, de forma paralela. Sí, pues. La mesa se. Bueno, la feria se va a hacer en un lugar techado, que es la Galería Plan B. Ajá. Y de la cual cuenta. ¿Cómo está? posee un salón para eventos, actividades, y ahí en ese salón se van a hacer lo que es la mesa de lectura y de conversación y las presentaciones de libros. En el espacio que tenemos nosotros en la galería, al interior de la galería, tenemos un pequeño espacio para talleres. Ahí se van a realizar los talleres que van a hacer la Daniela Catrileo, la Roxana Miranda Rupa y Love, Dramaturgia Clandestina y Úrsula Medalla. ¿Ya? Los talleres. Uh-huh. Y las presentaciones del libro van a ir matizando las mesas de lectura. Y tenemos la presentación del libro Crónica de Tigresán, de Juan Pablo Cifuentes, de Chillán. Tenemos Edad, de Gloria Sepúlveda. Uh-huh. Zona de Sacrificio, de Oscar Vidal. Madhouse, una novela que vamos a publicar nosotros con un escritor re joven, tiene 19 años, el Nicolás Espinosa, que sacó una novela de 300 y tantas páginas. Ahí nos tiene trabajando. Hay otra presentación del libro, pero... el libro de Oscar Sanzana, Bosque Neblinosos. Eso, hay hartas actividades. Plan B ahí va a estar vendiendo igual sopaipillas y cosas. Comida. Larga la jornada. Y degustaciones ahí. Pues esto es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, correcto. De 11 a 9 de la noche. Es intensa la jornada. Sí, es como. Es extensa. Igual se está motivando igual a harta gente y se necesita igual, le hago el llamado a la gente que quiera apañar en distintas funciones, bienvenidos, bienvenidas. ¿Ya? Y la gente, yo reitero, la gente que quiera aportar, ya sea como desde vino, ¿ya? Café, etcétera, todas las cosas que se pueden pensar que puedan servir igual para este encuentro, que tiene que ver con la atención y el cariño que le podemos dar a la gente que viene, sobre todo de afuera, que ha tenido la generosidad de participar en este encuentro desinteresadamente. Eso igual hay que dejarlo claro. Y es un poco igual como la lucecita que va a tener este encuentro, que responde igual, y no como una consigna política, ¿ya? Sino que responde igual a una necesidad, como les decía yo, de un desarrollo que se ha realizado de estos encuentros los días jueves, que antes eran como todos los jueves, ¿cierto? Sí. Esta explosión de publicaciones independientes, que no tan solo es taller de libros, sino que a muchas editoriales, ¿ya? Y acá en Conce hay nuevas editoriales que convergen en lo que es la cooperativa de editoriales Fío Fío, hay otra organización editorial independiente del Bío Bío, y así una serie más que han estado publicando desde hace mucho tiempo, y hoy día creo que igual hay una explosión de que la gente está publicando más, se está atreviendo más a escribir, y en eso han salido trabajos muy buenos, entre eso el de Lisa Monti, que era uno de los presentaciones del libro que se me estaba olvidando igual, que Anotaciones sobre la locura, ¿cierto? Que igual lo vamos a publicar a través de esta asociatividad de trabajo, o la forma que tenemos nosotros de publicar hoy en día, que es como compartir una asociatividad entre el autor y el taller del libro. Uh-huh. Bastante. ¿Qué fecha? No me sé el número del día, de los días. ¿Viernes, sábado y domingo? Viernes 2 al domingo 4. Sí, viernes 2, sábado 3 y domingo 4. Así, un buen panorama para comprar libros, tomar algún taller, ¿cierto? Que entre comillas son de escritoras principalmente, muy importantes a nivel nacional, ¿ya? Pueden ahí googlear y seguir un poco a las talleristas y van a ver que hay vasta experiencia y un trabajo, reconocimientos. Participar de estas mesas de lectura y conversación, y hay de distintas temáticas y de acuerdo igual a los diversos intereses que existen en la gente que está cercana a la escritura. Así que bastante interesante se ve en esta actividad este fin de semana, en este caso la Feria del Libro de Invierno y Encuentro con la Escritura, este viernes 2, sábado 3 y domingo 4, acá en la ciudad de Concepción, en este caso en la Galería Alternativa Plan B, que está en Orompeyo 658, entre Maipú y Freire, justamente ahí, bastante cercano al centro, así que la gente le va a quedar bastante cómodo para poder asistir a esta interesante actividad que los invita a la gente a que pueda participar. Nosotros vamos a estar difundiendo esta actividad igual durante la semana, así que pues ojalá que resulte todo muy bien allá en esta feria y en este encuentro. No sé, chiquillos, ¿tiene algo más que consignar? No, mencionar que, o sea, sí, no, pero hablo igual. No, pero sí. Mencionar que en la página del taller del libro está toda la información, porque es harta información, es difícil de retener y hay que inscribirse con anticipación. En los talleres, eso es otro. Sí, los talleres tienen el espacio más o menos son como para 7 o 8 personas, ¿ya? Ya. Entonces son como un cupo limitado. Y todos tienen un valor de 5.000 pesos. Y hay que señalar que esa inscripción va directamente para las personas que van a impartir el taller, ¿ya? Yeah. Que es como una de las formas que encontramos un poco para retribuir de alguna forma la venida de estas, principalmente escritoras y poetas, ¿ya? Así que igual es, si quieren participar se pueden comunicar a la página del taller y, para reservar su cupo. Bueno, y con esta interesante actividad damos por cerrado el programa del día de hoy. Vamos a hacer una ronda chiquitita para que nos podamos despedir. Chiquitita, no nos vimos tanto. Estamos justo con los horarios. Saludos afectuosos a la gente que nos escuchó el día de hoy, a la gente que transmitió y que nos escuchó en el Fake Live, a la gente que nos escuchó en el Dial, también a la red de Instagram. Y obviamente va a estar el podcast en un ratito más para que ustedes lo puedan escuchar también en el auto, caminando o en bicicleta, donde estén, pero a través de Spotify. Así que eso, Angel. Como es chiquitito, nada más decirles que tengan una buena semana. Nada más decirles que tengan una buena semana y que nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Fito, ¿alguna palabra al cierre? No, gracias por la invitación. Con mucho cariño aquí. Hay gente que le tengo mucho cariño. A los emilianos. y eso, muchas gracias. Gama, que estás por acá. Bueno, como es, también es un espacio pequeño, despedirme de todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo a través de nuestro Face Live y que nos escucharán en un futuro cercano. Y cerramos a la izquierda con música penquista. Jano, ¿qué esta semana, qué va a colocar esta semana DJ? La vuelta de la vida de Lucaso Veloso. La vuelta de la vida de Lucaso Veloso sería para el cierre el día de hoy de Cerro a la Izquierda. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo la próxima semana a partir de las 7 en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Puerto, el sol pega entre los departamentos, el A21 y la tortuga envueltos por el frío que cala mis huesos. Un carnaval de gente adolescente llenaba la cebolla antiguamente. Hoy es la soledad en esta tierra la que se impregna en plena costanera. Me voy para el frente, cruzo el cerro David Fuentes, San Vicente queda atrás. Y en la plaza un centenar de gente que comprende las vueltas de la vida. Después de un rato sigo mi camino a otro lugar donde pueda expresar. Caminé por la vereda, recorrí la libertad. En el hospital Higueras me senté a descansar. Me encontré con el Francisco que me dijo: hijo, vamos al hogar de los cantores, a la Vega Monumental. Fuimos para el frente, tomamos la mini verde. ¿Cuál pensillo queda atrás? Y en Lorenzo un centenar de gente que comprende las vueltas de la vida. Y en Gaete un centenar de gente que comprende las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida.